El mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea, primer presidente del Comité de Defensa Nacional de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, hizo visita de trabajo a la fábrica de jabón Yongaksan en construcción. Le acompañaron Han Byung-so y Choi Ryong-hae, miembros del presidium del Buró Político del Comité Central del Partido y otros directivos del Partido y Ejército, diciendo que ya han acabado la ejecución de la edificación, aunque empezaron la obra no hace tiempo, y que realmente es diferente el modo de trabajo de los constructores militares. El estimado mariscal valoró en alto sus esfuerzos. Luego de escuchar las explicaciones ante el plano panorámico, el mariscal Kim Jong-un recorrió la obra y trazó las tareas y medidas para construir la fábrica en máximo nivel. Él enfatizó: en su vida, el gran general dio indicaciones acerca de construir una fábrica que se especialice en el jabón líquido. Esta planta que producirá el champú, el jabón líquido para baño y el jabón en polvo de alta demanda entre la población es la fábrica relacionada directamente con la mejora de la vida poblacional y la empresa que aprecia el partido. Los funcionarios del sector concerniente y los constructores uniformados deben labrar con alta meta y ambición de edificar una planta moderna que pueda satisfacer la demanda a escala nacional en su capacidad productiva y fabrique el jabón de talla mundial en su calidad. Tienen que disponer a la perfección los modernos equipos, automatizar al máximo todos los procesos productivos, desde la introducción de materias primas hasta la mezcla, inyección, embalaje y expresión, establecer al nivel supremo el sistema de control integral e instalar perfectamente los equipos de medición de punta para que comprueben y garanticen con rigor la seguridad higiénica de las mercancías. Han de acelerar los preparativos técnicos para fabricar en cantidades varios jabones con nuestra materia prima y nuestra perfumería, y calcular bien para hacer bien el diseño y embalaje de mercancías para que sean cómodas en el uso de sus compradores. Para producir los cosméticos de calidad, debe ser limpio el ambiente del contorno. Por eso, el partido ha escogido su solar a la falda del pintoresco monte Ryonghak de agua cristalina y aire puro. Luego la bautizó como fábrica de jabón Yongaksan. El estimado mariscal Kim Jong-un subrayó que esta es la fábrica necesaria con apremio a nuestro pueblo y la empresa cuya culminación la espera nuestro partido, y expresó su esperanza y seguridad de que los funcionarios del sector y los constructores militares registrarán nuevos prodigios y méritos como honrosos participantes y guerreros de ataque en la batalla de 200 días por la materialización de la resolución del séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea. Y de este modo, acabarán con excelencia su construcción hasta el 10 de octubre, fecha de la fundación del partido.